por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Acaba de llegar a tus oídos la banda norteamericana Silent Nine con su canción Jim Jones. Extremos internacionales. Extremos internacionales. Ahora los 10 extremos internacionales. 10 canciones anglosajonas que rotan por Punto Extremo. Recuerda apoyar a estos artistas directamente en puntoextremo.org o a través de la página oficial de Facebook de Punto Extremo. Extremo 10. Can't I escape this hell? I am always blaming, always chasing broken dreams. I keep screaming out, but no one ever hears me. Master, master, save me. Master, master, help me. Don't give up on me now. Cause that's escuchaste The Abandoning de parte de Love and Death. Extremo número 10, parte de su producción Between Here and Lost. Extremo 9. La posición número 9 también es un tema nuevo. Omerta Sons de Project 86 acaba de llegar a tus oídos. Extremo 8. Fácil. Todo tiene cierto grado de dificultad. Extremo 8. Thousand Foot Crutch con War of Change. Extremo 7. La posición número 7 acaba de llegar junto a Red. Era su canción Perfect Life, parte de su producción Release the Panic. Extremo 6. Hacia la salvación es angosta, así como el camino. Extremo número 6. Awaken con su tema The Narrow Door. Sugerencia extrema. La primera sugerencia de esta semana llega junto a Adeline. Ellos lanzarán su producción Currents, y de esta producción el primer promocional es Bad Blood, Sangre Mala. Take that. escuchaste Bad Blood de parte de Adeline. Recuerda apoyarlos en puntoextremo.org. Extremo 5. Producción Release the Panic, escuchaste el tema que le da nombre a este álbum. Era Red con Release the Panic en el extremo 5. Extremo 4. Solamente Dios nos puede salvar a todos. Posición número 4 esta semana. Disciple con Oh God Save Us All. Extremo 3. Extremo número 3. The Red Jumpsuit Apparatus con su canción Am I the Enemy. Extremo 2. New Horizons es lo que acabas de escuchar en la posición número 2 de parte de Flyleaf. Sugerencia extrema. We Are Leo lanza ahora el segundo promocional de su producción Hello We Are Leo, primer álbum de esta banda. Ahora escucha Oxygen, Oxígeno, de parte de We Are Leo. escuchaste a Weird Leo con su canción Oxygen. Recuerda que también puedes apoyarlos a ellos en la página oficial de Facebook de Punto Extremo para los extremos internacionales. Extremo 1. Una vez más, la posición número 1 llega junto a Children 183. De su producción On The Run, este es el segundo promocional. Escuchas ya We Will Never Say Goodbye, extremo número 1 esta semana. Que vivo solo, la última noche que no sé qué hacer de mi vida, porque ahora ya te encontré y los días serán ahora más largos y no temeré nunca más a la oscuridad que me rodea. You come to me with scars on your wrist. You tell me this will be the last night feeling like this. I just came to say goodbye. Didn't want you to see me cry. I'm fine, but I know. This is the last night you'll spend alone. Look me in the eye so I know you know I'm everywhere. You want me to be the last night you'll spend alone. I'll wrap you in my arms and I won't let go. I'm everything you need me to be. I won't let you say goodbye and I'll be your reason why. Escuchaste Last Night de Skillet. No te separes porque después de la pausa, la última parte de Nuestro Sueño, el mar. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.